rana estaba celosa porque un sapo se llevó la rana más hermosa y de bonito color. La rana estaba celosa porque un sapo se llevó la rana más hermosa y de bonito color. La rana estaba rabiosa, ya te aplicaré la ley, que eres tú no la goza porque yo te formo el play. Sapo salió brincando, susto en un solo pie, ya viene aquella estrilando, ¿para dónde cogeré? Sapo salió brincando, susto en un solo pie, ya viene aquella estrilando, ¿para dónde cogeré? Ahí sí cojo por aquí, y si cojo por acá, y si cojo por aquí, y si cojo por acá, y si cojo por aquí, y si cojo por acá, rana estaba celosa porque un sapo se llevó la rana más hermosa y de bonito color. Rana dijo rabiosa, yo te aplicaré la ley, eres tú no la goza, porque yo te formo el play. Y si cojo por aquí, y si cojo por allá, echa la ley. Y si cojo por aquí, y si cojo por acá, echa la ley. Si cojo por aquí, y si cojo para acá, y si cojo por aquí, y si cojo para acá, echa la ley.